con esta calidez, con los aplausos. A momentos a empezar, estamos aquí en una nueva emisión de la Feria del Libro. Van a estar hablando nuestro coautor Jorge Luis Borges, autor de obras claves, novelas claves de la literatura argentina. Estamos bueno, señoras, ahí empezó. Uy. En el decurso, se refirió a los señoras y señores. Parece que es una pluralidad de voces. Sí, todavía ve. Lo personal, ahora qué triste, general, ¿no? Que le hagan cuernitos, que se aprovechen. Por consiguiente, no, qué feo lo de Roberto Ar. Sí, sí. Dolina también parece que le movió la silla. Personal, sí. Feo. Mira, no, bueno, esto ya. Molesto, está qué barba. Y si le acaban de escupir el vaso, le están tocando los bultos. Todavía puedo descifrar algunos colores. No, María Codoma está indignada. Todavía puedo lo señala Roberto. María Codoma está haciendo el meleadito. Sobre todo hay un color que no me ha sido nunca infiel. El perreo de María Codoma. Me ha sido siempre leal. Que me ha acompañado siempre. Y es el color amarillo. Recuerdo que de chico, si mi hermana está aquí, lo recordará también, yo me demoraba ante una de las jaulas, bueno, entonces, del jardín zoológico, la 50ª reunión de la Feria del Libro, vamos directamente a estudios. Sí, así sigue, así empezó y así continúa. Y este lo Jorge para ustedes. Yo recuerdo. Mis hijos están con mi padre desde la Feria del Libro. Me demoraba ante el oro y el negro del tigre. A 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... 31 días tiene diciembre, con enero, marzo y el invierno... De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Muy, pero muy buenas noches nuevamente desde Mis Hijos Están con el Padre en su emisión 31. Las soy radios, Robin decí Williams. Decí las radios, querido, decime las radios. Las tenía por acá entonces, son Radio A Veces. Radio a Voces, la media del aprendiz.com.ar. Al revés, pibe, al revés. ¿Estudiaste o no estudiaste el tema? Sí, porque soy egresado del ICER y estoy en segundo año. El aprendiz medios, era el pibe, claro, bochado. El aprendizmedios.com.ar, Radio Pijuda. Radio Invernal, Radio Invernal. Juna 94.7 Invernal. ¿Qué más tenemos? Tenemos también Radio Rodríguez La Retaguardia, no, desde el estudio Víctor. Sos un boludo vos. De boludo del ICER, del segundo año, Radio La Retaguardia. ¿Qué más que otra ahora en vivo? Y en vivo, cuatro voces en un Radio a Voces. AM. Con los partidos de All Boys, esa radio. Bueno, este pibe no me lo saludos traigo. A Julio Pardo, y mi coequiper. Y a Diego Adur en co-conducción. Muy amable. Mi nombre es Juan Esteban Parducci. No me lo traiga más a Parducci, ¿eh? Bochado. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Y ahora sí, entonces, mis amigos, empezamos la nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. ¿Cómo está mi querido Silvio Florio? Muy, pero muy bien. Muchas gracias, mi querido Diego Adur. ¿Cómo está mi querido operador técnico Braulio Domínguez? Bueno, muy bien. Hay un panorama muy interesante de este lado de la pecera. ¿Qué ha bajado? Dos computadoras que me están indicando cómo va el segundo a segundo de todo esto. Y tenemos una invitada. Ajá. Acá sí. me avisa. ¿De qué lado está la invitada? Ha traspasado la pecera en su cuarta participación del programa. Por fin ha cruzado la barrera tétrica. ¿Con? Al estudio Víctor Basterra. Bienvenida, Carla. ¿Cómo Hola. Estás? Todo bien. Con confianza. Acá somos los mismos de siempre. Como diría un gran musicólogo. Estamos con Carla Zurrián, estudiante del profesorado Joaquín B. González, del profesorado de la carrera de Historia. Sí, es cierto es. Esto. Muy bien. Bien. Sí, bien. Sí. Y hay una situación particular con respecto a la currícula del profesorado. ¿Querés contarnos un poquito qué es lo que está pasando? Sí. Nos quiere contar. Ah, está jugando al Dígalo con Mímica. Para todos los oyentes, vamos a jugar un Dígalo con Mímica en vivo por primera vez en esta radio. Bueno, a ver. Básicamente yo les vengo a contar un poquito de lo que está pasando. Sí, sí. Es la Ley Nacional de Educación, que fue, a ver, que fue modificada en 2006. Sí. Se está queriendo implementar diseños únicos jurisdiccionales, ¿no? O sea, van... a ver cómo explicarles. Quieren hacer un cambio en las currículas, en las asignaturas. Sacar materias y poner otras materias, o sacar y no poner ninguna materia como recambio. Claro, básicamente lo que quieren hacer es que nosotros, bueno, los estudiantes de ahí están. Uh-huh. A ver, ¿cómo? Quieren unificar materias y agregar pedagógicas. Es un vaciamiento de contenidos, porque. Ah. O sea, lo que agarran es, por lo menos, en aparte de historia, agarran 4 o 5 materias específicas, por ejemplo, Asia, África, Roma, Grecia, y las juntan en una materia. O sea, aglutinan materias. Exactamente. Que saca contenido y horas de. Claro, de claro. Cruzada. Lo que pasa es que lo que se quiere hacer es homologar, ¿no? A través de la ley lo que se hace es que se implementa un ROM. Un ROM es un reglamento orgánico macro. Lo que hacen es poner todas las instituciones de la jurisdicción en el mismo nivel con los mismos planes de estudio, ¿no? Digamos que... A ver, ¿cómo le digo? Perdón, ¿podés repetir qué era un ROM, dijiste? Un ROM, reglamento orgánico macro. El instituto Joaquín B. González tiene el ROI, que sería el Reglamento Orgánico Interno. Ah. Lo que especifica ese reglamento es que hay un consejo directivo que se junta y se va tomando las decisiones, que las cosas que se van a implementar en el instituto, ¿no? Bueno, con el tema de la homologación no se respetaría este ROI, ¿no? Y se produciría ahí el vaciamiento de los contenidos de las materias. Hasta ahora, lo que el instituto va haciendo es, a ver, tronando sus dedos. Carlas, digamos que ahora está en prórroga esto. No se efectivizó este año. Claro, este año, hasta ahora no. Ya vendría a ser el año que viene, se pondría. Se implementaría la ley dentro del instituto, ¿no? Se implementó hasta 2009, las currículas que teníamos fueron las de siempre, que no se tocaron. Después, yo soy del plan nuevo, por ejemplo, por eso es como que no estoy muy metida en el tema. Pero, digamos que estoy empezando a participar como muchos que ingresaron este año, porque de repente lo que hacen es, a los del planes residuales se pasan a llamar, los planes viejos, ¿no? Planes residuos, ¿eh? Claro, residuos. Porque yo soy del plan nuevo, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen es el plan del año que viene vendría a ser, a ver cómo les explico. Bueno, se implementaría este vaciamiento y se piden desde el instituto, desde los estudiantes, los consejeros estudiantiles, prórrogas para que esto no se implemente. Eso te quería preguntar, ¿cuál es la actividad de los consejeros estudiantiles ante esto? ¿Les informan cotidianamente? ¿Se hacen reuniones? se hacen reuniones, que son las juntas departamentales. ¿Qué pasa? Estas juntas departamentales se avisan a los profesores, pero se avisan por un día, dos días antes. Entonces no llegan a los alumnos. O llegamos a enterarnos después de que se toman las decisiones a favor. Pichanga. Claro. Claro. ¿Y vos cómo ves a los demás alumnos? ¿Los ves interesados, preocupados, indiferentes? ¿Cuál es tu visión en un curso? El tema es que, hay falta de información, hay mucha falta de información. O sea, los que estamos o nos hablamos con distintos partidos políticos, qué sé yo, nos enteramos un poco más preguntando, porque si no, no hay divulgación de este tema. ¿Y cuál debieran ser esos canales de información para vos? Y bueno, ahora se están haciendo asambleas casi. Ajá. Una vez por semana en la puerta del instituto, como para que la gente empiece a ver. Y el viernes los paso a invitar, se va a hacer un festival. Ajá. Bueno. Al final después les digo bien. Dale, dónde pasamos va la información. Viernes en 9. Blanco. Este viernes 9 de mayo. Exactamente. Muy bien. Así que un saludo a Radio Aljuna, quizás ya participó de este festival. Gracias a Radio Aljuna por venir a participar del festival. Sí. Radio Aljuna siempre recibe la información atrasada. Sí, porque somos unitarios nosotros. No, así que al vivo lo que hablábamos en nuestra reunión de café y medialunas, y obviamente. Mueran los salvajes federales, sería el lema de esta. Queríamos proponerle a Radio Aljuna si quieren, pueden y así lo desean, que nos pasen algún día un poco antes del domingo. Un poco antes del domingo también para llegar con la torta de Gino un poco más fresca. Gino, el capo de la torta de ricota. Así es, Braulio, si querés tortas frescas, andá a Gino, el capo de la torta de ricota. ¿En dónde? Juan B. Justo 5183. ¿Y a dónde puedo llamar si yo estoy apachurrado en mi casa y no tengo ganas de ir hasta Juan B. Justo y Bufano? Si estás engripado y querés un tecito calentito con una porción de ricota, llama al 4585-4865. Muy bien, y Gino, el capo de la torta de ricota, tiene gustos nuevos, gustos sabores nuevos. Cada día Gino prometió entrar al Guinness de los récords de ricota, le agrega un gusto nuevo. Torta de ricota, torta praliné, ricota de dulce de leche, ¿qué más? Suflé de ricota, torta de dulce de leche, torta de ricota y mousse de chocolate, torta de manzana, selva negra, torta tipo Balcarce, pasta flora. Si te comes todas juntas puede ser una indigestión, el programa no te recomienda comer todas juntas. Indigestión de ricota. Continuamos entonces hablando con Carla. Queríamos preguntar, vos Carla, ¿militás o tenés alguna predilección por algún partido político de estos que quieren tratar de difundir el cambio de currículas en el Joaquín? No milito, no. Tampoco estoy a favor ni con algún partido político. Lo que estamos tratando de hacer con un grupo de compañeros es crear una asamblea independiente, o sea, todo aquel que no quiere participar con ningún partido político, claro, que se puede sumar, que nos juntamos los martes en planta baja a las 12:30. Muy bien, hay muchos puristas que dirían que no existen este tipo de reuniones sin una columna política. No, ustedes somos totalmente independientes. Muy bien. Like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, for yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are. Devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see. walk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you Mis hijos están con el padre. ¿Cómo es? Con actitud, hijo de puta, con actitud. Yo no estoy criando un cagón. Yo no estoy criando un cagón. Con actitud. Mis hijos están con el padre. Tiene el desagravio de presentar un nuevo radioteatro de bolsillo. Hoy, Camión de la Basura. Ahora tengo que poner el efecto del camión. El efecto, ¿verdad? ¿Pero qué es? ¡Ah! ¡Un fiambre! Todavía te asustás, pues ya deberías acostumbrarte, te digo, ¿eh? Muchos mendigos acaban sus días en las calles llenas de basura. Me recuerdan a aquella especie... ¿cómo se llamaba? Elefante. Elefante creo que la llamaban. Leí que se retiraban a un santuario para ir a morir. Son de una época muy lejana en el pasado. Son los efectos de la obsolescencia. Este no era un mendigo. Tiene ropas demasiado caras. Voy a analizarlo. Toquetea, toquetea ahí, fíjate. Mira, mira. Efecto de sonido. ¿El pulso? No ha muerto hace mucho. Aún no está del todo frío, aunque no circula sangre. Pero no detecto heridas, ¿eh? ¿Sos doctor vos, papá? Tiene algo en una mano que no sé lo que es. Es un objeto como una esfera hundida y sale un cable muy corto. Pues utiliza tu sistema operativo para descubrir qué es. Escaneo de imagen, escaneo de imagen. Objeto identificado, objeto identificado. Catalogado como manzana. ¿Manzana? Orgánico, extinguido, con ese. Oh, eso parece, tenemos que aislarla. Podría contaminarnos. Solicito desintegrador y posterior desinfectación. No pasa nada. Solicito desintegrador y posterior desinfectación. ¿Cómo? Vos estás loco. Las manzanas orgánicas dejaron de existir hace décadas. Si alguien aún cultiva estas cosas, deben valer una fortuna. ¿Fortuna? Pero si es orgánica, está saturada de microbios y habrá estado expuesta a radiaciones. Por cierto, ¿para qué sirve? Muy sencillo, las manzanas se comen. Bueno, se comían. Sí, se podían consumir procesadas, como cualquier producto culinario. Es muy apreciado esto para los postres, porque dulzón sale de ping-pong. ¡Buah! ¡Qué asco! ¿Y la gente no enfermaba comiendo estas cosas? Mirá, no sé, en esa época vivía la gente más o menos hasta los 70 años. La medicina no estaba tan evolucionada como ahora. Futuro, año 2148. Mes de noviembre. Supongo que comiendo esas cosas podría ser bastante peligroso. Pero volviendo a lo que nos interesa. ¿Qué podemos hacer? Quizás le podemos intentar sacar algo a esta manzana, no sé si me... ¿comprendés? ¿Y a quién le podríamos preguntar? Nene, yo conozco varios arregladores. Entre comillas. Sí, el que más confianza me inspira es uno que se llama Arconte. Oh, ¡Arconte! Sí, ¡atención! Uy. ¡Atención! ¿Qué pasó? Operario 184 y 241. Uy, ese soy yo. Han detenido su actividad sin motivo justificado. Vuelvan inmediatamente a sus funciones, vuelvan. Guarda. No, te lo iba a decir yo, guarda la bolsa. No, yo, si me agarran a mí con la manzana, no fui a paritaria todavía. ¡Serás pija! Ando yo y la cojo. Ambos operarios retoman su actividad. Esto fue Radioteatro de Bolsillo. Un desagravio a los radioteatros de ayer, hoy y el futuro. Mis hijos están con el padre. Sentate acá, sentate, papito. ¿Una tostada? ¿Querés una tostadita? ¿Unos pochoclitos? ¿Qué mierda crees? Voy y le compro unas películas al negro de mierda ese, para que las miremos juntos y vos me haces todas estas preguntas. ¿Qué querés de mí? ¿Me querés enfermar? ¿Qué carajo querés? Ahora, digo, ¿ya existirán todavía cartoneros o como se les dice con el eufemismo ahora, recicladores urbanos? Trabajadores en el 2132, Diego Adur. Escuchábamos recién un radioteatro llevado a la perfección por los conductores de este programa. Nos preguntamos, ¿los camiones de basura no son la única forma de traslado de residuos para su reutilización o reciclaje? Exactamente. ¿Qué otro instrumento se puede utilizar? Me preguntarán ustedes. El instrumento por excelencia que se usa. Que uno lo ve y dice, cómo molestan en la calle, que se me ponen encima. ¿Cuánto espacio ocupa? Claro, pero es un instrumento de trabajo, hay que denominarlo así. Una herramienta y muy difícil de manejar. Estamos hablando de la carreta. La carreta es el centro del mundo cartonero, el núcleo de estas prácticas. Si bien cartoneros es el modo en el que el resto de la ciudad llama a los recuperadores urbanos, y también es el modo más extendido, como ellos se llaman a sí mismos, se escucha a veces en el barrio decir carreteros, esto es más en provincia. Escuché esto, sí, yo nunca lo escuché, la verdad. Se podría decir de alguien que es ajeno al mundo de los cartoneros diciendo así: ¿ese nunca empujó una carreta? Qué feo decirlo. Así declaró un cartonero al hojear una hoja gremial de recuperadores urbanos, acusándolo así a uno de los firmantes de no ser cartonero. Silvio Florio nos comenta un texto de Ricardo Gabriel Abduca, un antropólogo económico, en Recicloscopio, el tomo 2, y nos gustaría que nos comparta la descripción que Ricardo Gabriel hace sobre la carretilla de cartonero. Bueno, un verdadero trabajo antropológico. Él intentó llevarla una cuadra y no pudo por la fuerza que tenía que hacer. La carreta se compone básicamente de una estructura de metro y medio de alto con dos manijas. Cuando la carreta está en posición de descanso, las manijas sobresalen del cuadro principal a 2 metros de altura. Este cuadro vertical está soldado a otro cuadro horizontal de unos 80 centímetros por 80, donde se coloca una madera para que haga de piso para soportar el peso del bolsón. Estamos hablando de pesos de 200 kilos. Mucho peso. Imagínate en una bajada, por ejemplo, en San Pedrito y Directorio. Yo he visto cartoneros volando, literalmente. Tenés que meter freno ahí, zapatilla, tacazo. No, la pasan directamente. Sí, siguen de largo. Ahí, en ese piso, se ubica un bolsón, que es el epicentro del trabajo cartonero, de unos 2 metros cúbicos de capacidad, que se fabrica con envases de arpillera plástica. Generalmente son de insumos de construcción, como de arena, y posiblemente también de insumos agroquímicos, como abonos y semillas. Desde Mis Hijos Están con el Padre, un saludo para este gremio, que realmente todos los días, Diego, acaricia lo áspero. Acaricia lo áspero con las manos del cielo. Le mandamos un abrazo grande en el día, en la semana del cartonero, así que puede hacer un trabajo reconocido como tal, Más reconocido aún todavía. Más. Que se les quite a las empresas como Nítida. No te calientes. No me caliento, pero hay pliegos que ya, que todo lo seco le corresponde a las cooperativas de cartoneros. Ya las empresas privadas no tendrían que estar en este asunto. Adelante. Son los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Bueno, Silvio había pedido un tema, porque vamos a seguir hablando de los estudiantes. Además de Carla, que vino acá a acompañarnos, estamos conectados con Silvina. Silvina es estudiante también del profesorado, pero de la parte de literatura, así que le damos la bienvenida. Hola, Silvina. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches, Silvina. Mi nombre es Silvio. Vos sos del programa Residual. Vendrías bueno, a ser. A ver, estos son planes, sí. ¿No? Yo, como yo entré en el 2008, o sea, ya tengo un tiempo largo, yo entré con el plan, lo que sería el plan viejo, sí. ¿No? El plan cambió, a partir de 2009 empezó a regir lo que se llama el plan nuevo. Y entonces, los que quedamos residuales, entre comillas, pues así nos llaman, nos tenemos sí, que recibir... Qué feo que te digan residual. Nos tenemos que recibir ahora, o si no, nos pasan obligatoriamente al plan nuevo. Con lo cual se nos sumarían alrededor de 10 materias más. Para ¿Ahora pensar. Es cuándo? ¿Cuánto margen tienen? Y tenemos hasta fin de año, de este año. Cuando en realidad debería ser un par de años más, porque, bueno, hubo todo un despelote en el medio, quedamos... También Historia tiene un tema con eso, jurídicas le sacaron la validez de su título, hay gente jurídica que no puede trabajar porque no les están permitiendo el uso de su título. Eso es peor que lo nuestro, increíble. Bueno, nosotros tenemos hasta fin de año, hasta marzo de 2015 más precisamente, para terminar de cursar. O si no, bueno, ya nos pasan al plan nuevo. Y deberían rendir esas nuevas asignaturas que se le imponen. Exacto. Para recibirse. Claro, te ¿De cuántas horas estamos hablando? ¿Qué cosa? ¿Cuántas horas más tendrías de...? Mira, justamente estuve buscando porque la jefa de departamento de castellano hizo un cuadro comparativo sí. entre lo que sería el plan nuestro, sí. voy a hablar de plan nuevo porque yo plan viejo ya no figuro en ningún lado. Uh-huh. Plan nuevo tiene 1.136 horas obligatorias y 48 no obligatorias. Eso es lo que tenemos ahora. Si se llega a aprobar el diseño único jurisdiccional, vamos a tener 1.010 horas. Uh-huh. Y, bueno, eso no es lo único. Claro. En total serían alrededor de 500 horas menos. De cursada. Claro, horas cátedra. El total de horas que tenemos actualmente son 4.832 y pasarían a ser 4.290. Esto lo tengo, pues estoy mirando un cuadro comparativo de lo que es el plan de reducción estudios actual. Significativa. Sí, exactamente. ¿Cuáles son esas instancias de aprobación? ¿Cuántas instancias hay? ¿Se decide por junta departamental? ¿Cómo es? No conozco el mecanismo. O sea, ¿cómo se va a aprobar esto? Exactamente. Y bueno, ese es el tema. Hay muchas reuniones, lo que se llaman reuniones de trabajo, porque esto no baja solamente de Nación ni de Ciudad, sino baja de los dos lados. O sea, el Joaquín tiene que ir a reunirse con Ciudad y con Nación y llegar a un acuerdo. Están en un tire y afloje desde el año pasado. Bueno, hace ya años que están con esto. Pero bueno, delegados, jefes de departamento, el consejo directivo va y se sienta y habla y siempre lo mismo, pues mucho no se llega a arreglar. En realidad esto va a pasar, eso es indefectible, ya sabemos que va a pasar. El tema es cómo adaptarlo de una manera no tan grave, o sea, que claro. no nos termine arruinando tanto. Es una transición brusca, diría. Sí. Y Silvina, otra pregunta. Así como Carla nos decía que en Historia, por ejemplo, se sacaría o pasaría a un segundo plano porque se junta con otras materias, Historia de África, de Asia. ¿En literatura se puede hablar a grandes rasgos de qué se sacaría, qué se pondría? Bueno, a lo que se apunta es sacar clásicas. Nosotros tenemos 4 años de latín actualmente, plan viejo por lo menos, plan nuevo tiene 3. Yo tuve 4 años de latín y 2 años de griego. Bueno, eso se reduce a la mitad. ¿Y estás en desacuerdo con eso también? Sí, porque es lo que siempre se dice, ¿no? Se sacan materias que son propias de la formación, que no tiene que ver necesariamente con lo docente, sino más con lo específico. Claro, claro. Y siempre se pondera agregar materias pedagógicas, que nosotros tenemos muchas y nos sirven, y son las que necesitamos, y no nos hacen falta 15 materias pedagógicas más. ¿Qué hace, Silvia? Soy Martín Suárez Arredondo, de la Subsecretaría de Educación de Esmeralda 55. Y yo que te quiero preguntar, son lenguas muertas, ¿no? Sí, latín, griego, ¿no? Ya no las habla nadie. Son lenguas muertas, pero bueno, para llegar a una comprensión un poco más acabada del idioma, es interesante estudiar el latín, estudiar el griego, lo clásico, ¿no? Silvina, pueden interesarlo contó... usted, pero es sí. importante. Ah, está. No, está bien, está bien. Es tu opinión, querida, es tu opinión, ¿no? No, bueno, muchas gracias por venir a preguntar acá, señor secretario. Gracias, Suárez Arredondo. Muchas gracias. Silvina, nos conocemos, también nos contaba fuera de micrófono, Carla, de la toma de 2011. ¿Hay prevista algún otro tipo de medida de fuerza de esta magnitud? Por ahora no se dijo nada. Uh-huh. Yo tengo la sensación de que va a pasar de nuevo y yo sé que va a pasar. ¿Y pero eso por ahora acuerdo, no lo avalás, lo apoyás? Sí. Sí, yo sí. De hecho, mucha gente que me dice, bueno, pero se pierde mucho tiempo de clase, se terminan perjudicando. Yo nunca perdí un día de clases en el Joaquín. Y hace como dato. 6 años que estoy. O sea, siempre que hubo tomas, las tomas fueron con clases, al menos en castellano. No sé, otros departamentos, pues otro mundo. Claro. Pero en castellano siempre fue así. ¿Y cómo los ves a tus compañeros? Carla nos decía, digamos, que algunos no están ni siquiera enterados bien de lo que pasa. ¿Vos los ves involucrados, a los compañeros, compañeras, interesados, indiferentes? Mira, en una reunión de departamento el otro día de castellano había mucha gente ingresante, muchos pibes que hacían muchas preguntas, y eso me llamó la atención y me gustó. O sea, hay una intención de la gente de interiorizarse acerca de lo que pasa, pero también es cierto que desde el rectorado no hay una postura abiertamente de comunicar. No bajan línea de información desde el rectorado. No, y vos te terminás enterando que hubo una reunión de trabajo con Ciudad, por ejemplo, y pero ¿cómo? Eso se tiene que consultar. Una reunión de trabajo significa que estás avalando un poco lo que te presentan. Deberías preguntarle a la comunidad si está de acuerdo en ir a una reunión de trabajo, bueno, y esas cosas, ¿no? Y las excusas que justifican esto entonces vendrían a ser, indefectiblemente, qué asignatura y qué carrera en particular. La cuestión pedagógica, quieren tener una orientación más pedagógica. Claro, lo que explicaba la compañera de historia recién era que nos quieren sacar el lo que se llama el ROI, que es el reglamento orgánico interno, institucional. El Joaquín tiene su propio reglamento, designa a sus profesores, designa... Bueno, se organiza internamente. Y lo que quieren hacer es lo que ella llama ROM, que es el reglamento orgánico marco, que engloba a... todas las instituciones terciarias, ¿no? Y que cada una tenga un mismo plan por jurisdicción. Esa es la famosa homologación. Eso es la homologación, exactamente, eso es la homologación. Y con lo cual daría lo mismo... A ver, también hay una cuestión con el Joaquín del prestigio, qué sé yo. Yo hice toda mi carrera viviendo en Casanova, viajando 3 horas al Joaquín, por el prestigio, esta es la historia. O sea, que va a dar lo mismo nuestro plan de estudios que un plan de estudios de cualquier otro lado. Con lo cual, no digo que tenga que haber lugares mejores o peores o lo que sea, sino que debería igualarse para arriba, ¿no? Claro. Terminar sacando siempre cosas. Darle más prestigio a las otras instituciones y no quitarse a Joaquín B. González. Claro, no porque el Joaquín sea el Joaquín. Hablo de la calidad educativa en general. Sí. O sea, si queremos igualar, está perfecto y estoy muy de acuerdo. No me parece mal la idea de igualar, pero igualando con los planes que tenemos. Nosotros ya teníamos un plan que se implementó hace 2 años. ¿Por qué volver a cambiarlo? Uh-huh. ¿Con qué intenciones? Eso es lo que... ¿Y qué intención pensás que hay detrás de...? Y bueno, me parece que es una bajada importante de línea. Digo, somos formadores... y me parece bastante ingenuo creer que no hay algo... una intención bastante clara, ¿no?, detrás de todo esto. Nosotros vamos a formar a los chicos, no podemos estar desprovistos de tanto. De tantas herramientas, ¿no? Claro, claro. Estamos entonces con Silvia Rivas, ya estudiante avanzada de la carrera de literatura del profesorado del Joaquín B. González. Íbamos a preguntar, pero bueno, otra vez se mete este tip. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Y otra vez, ¿me hiciste un nombre completo, querida? Pero estoy haciendo un censo entre los estudiantes díscolos. Es Silvia con S, ¿verdad? Silvina. Silvina Rivas. ¿Para qué es el censo? Es un censo que estamos haciendo en la subsecretaría para un programa, aprender pero trabajando. Aclare. Vamos a hacer un censo para saber cómo los estudiantes hacen su que tienen su opinión acerca de este tema. ¿No? Está bien o no, tienen que tener su opinión. Claro, claro, por supuesto que tienen. ¿El señor quién es? No, mi nombre, ya te lo dije, querida, soy Sánchez Arredondo, la subsecretaria de Educación Técnica y Educación de qué ciudad. Disculpa. Bien. Bueno, Silvina, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras informar? No, bueno, que me parece muy bueno que difundan esto, porque generalmente se nos da bola cuando hacemos tomas o tenemos alguna cuestión más problemática, entre comillas, pero está bueno que ustedes hablen de eso. Está bien, los medios alternativos también son una opción. Claro, claro, no esperar a que se nos venga la noche con estos temas, que la noche se nos va a venir, pero bueno, trataremos de que no sea tan terrible. Perfecto. Bueno, y hay planteado una actividad, Carla, para este viernes. Claro, se va a hacer un festival en el Palacio Pizurno. Sí. A las 6 de la tarde. Es totalmente gratuito, se van a pintar. Se van a hacer stencils, se van a hacer varias cosas en contra de este tema de la homologación. El Palacio Pizurno queda entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. ¿Sobre? Bueno, busquen y en alguna de las... Sale en el Google Palacio Pizurno. También la actividad se trata de buscar e informarse dónde queda el Palacio Pizurno y llegar hasta allí. Tiene una muy linda biblioteca. Claro, queda en la plaza Bond Street, puede ser, que se juntan los jóvenes. La Bond Street. Sí. Exactamente. Ahí va. Muy bien, bueno, la saludamos a Silvina entonces. Sí, Silvina, sí, muchas gracias por tu información y por participar de acá del debate. Demanda, digamos. Bueno, cuando quieran, acá, firme junto al pueblo. Muy bien. muchas gracias por tu tiempo, saludos. Y por tu sentido del humor, ¿eh? Muchas y acá gracias. Acá Sánchez Arredondo te manda un saludo también. Bueno, otro para él, muy grande. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor café. El consorcio se reunió y del capitán se habló y las damas indignadas protestan. Toma el ascensor a la noche sin temor a que se caiga. Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó y se cayó. Y así Mariel murió. Pobre capitán, lleno de espanto y de dolor, se suicidó. Y al instante el consorcio una fiesta organizó. ¿A dónde fue? Fue en el quinto C. El consorcio festejó y del capitán y las damas satisfechas sonrieron. Pero el capitán faltó y a la reunión no asistió. Y era natural, estaba con Mariel. ¿A dónde estaba él? Este es un separador para que los que están haciendo el programa se enteren de qué cosa sigue. Mis hijos están con el padre. agradecemos a Catriel Fernández por su separador y avisar que va a estar en la Feria del Libro leyendo poesías y presentando un libro de Isidoro Blanstein. Perfecto, mejor imposible, te podría haber salido mejor. Me podría haber salido mejor. Y no, estábamos escuchando obviamente la musicola tan característica de nuestro bloque favorito, bloque de huertas. Y yo intersectaba a mi compañero Silvio Flori. En los pasillos. Sí, aquí frente a frente, micrófono a micrófono, pin a pan. Tet a tet. Sí, y le preguntaba si era posible que nos deleite un poquito con su técnica de xilofón. Metalofón. Bueno, viene muy al caso con el bloque silencio, de vuelta. Silencio en el estudio, por favor. Me encanta. Por favor. Desafío asumido. A ver. Ahí lo vemos afilando. Está tocando con los palitos. Sí. Zanahorias esta noche muertas. Qué bien. No es fácil tocar el xilofón porque tiene sus bemoles, ¿eh? Estoy tocando solo los bemoles. Ah. Y a ver si bajamos un poquito de acá. Entonces sí, ahora arrancamos. Muchas después gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias por mi inexperiencia. La primera vez que toco un metalofón. Pero así debe ser. La primera vez fue en el entretiempo de un partido de fútbol. Y, ¿cómo salió? Y salió bien, fue aplaudido. ¿Qué partido? Atlanta, estaba Fernando en la tribuna, Atlanta Deportivo Armenia. Un saludo grande a Fernando Tevele, que nos permite utilizar el estudio Víctor Basterra. Llamanos al 3533-1744 para cualquier inquietud. Si te acordás todavía del concurso. Si es martes a las 21, si estás, sí. Está pasando. O no nos llames al 4523-7428. Exactamente. Bien. O pueden llamarme a mi casa también y... Y descuento mi visión del programa porque no siempre estoy de acuerdo con todo lo que dice. Es que está un poco sucio la pecera y no, la visión se obstaculiza. Eso hay que decirlo. Tu punto de vista en este momento, hay 4 puntos de vista diferentes sobre un mismo hecho. Muy bien, 3 puntos de vista distintos de Silvio y uno de Diego, Carla y yo. ¿No? Vamos a ver entonces si podemos ponernos de acuerdo nuestro punto de vista en esta temática huertera que propone Florio hoy. La pregunta es, ¿qué se puede fumar en una huerta? ¡Opa! Me gusta, Estamos en, nos sorprendió. Fumar en una huerta. Época de la legalización de la marihuana, marchas multitudinarias. Dijo en marihuana. Uruguay dijo y, marihuana. Y en Argentina, el otro día, una marcha muy grande en Plaza de Mayo. Lamentablemente también con malas noticias, empresas privadas se van a hacer cargo del cultivo de la marihuana y van a crear una variedad transgénica en Uruguay. Claro. Pero bueno, también hay otras plantas que se pueden fumar en una huerta. Una de ellas es la salvia. La salvia. Todo lo que me cargan todo el tiempo. Al fin rindió los frutos, sí. El famoso chiste de salvia. Sí, una variedad, ¿no? Por ahí 49 variedades de salvia. Estamos hablando de la salvia officinalis. ¿Y cómo se puede fumar la salvia officinalis? Igual que la marihuana, picándola muy finito. Sí. ¿Y cómo se cultiva? ¿En qué época? ¿Cómo se reconoce la planta? Todo. La planta es aromática. Tiene un cultivo anual y necesita, cuando es plantín, media sombra. Cuando ya desarrolló un porte adecuado, un tallo robusto, ya se le saca la media sombra y queda a sol directo. Muy bien. Otra planta que se puede fumar y es muy buena para las mujeres, Carla, es la artemisia. ¿Por qué te digo que es muy buena? Porque regula el ciclo menstrual, regula el dolor de ovarios. Gracias. Muy atento el operador que viene a corregir la dirección del micrófono. Entró directamente y me agarró de la nuca y me apoyó contra el micrófono. Increíble. La artemisa regula el ciclo menstrual de la mujer. Artemisia se llama. Y tiene un efecto muy suave. Es un relajante muy suave, mucho más suave que la marihuana. También tenemos una planta muy exótica, pero que se está plantando últimamente en todas las huertas, que es la clipdaga. Claro. Yo la encontré en internet, perdón, como wild daga, como salvaje. Son dos variedades. Son dos variedades. Distintas. La que pega, digamos, es la clipdaga. Ah, pero no hay información en internet sobre esto. No, hay muy poca información en internet. Sí, Silvio, primicia de internet. Es primicia. Algo que nunca nadie había tenido en ninguna existencia. No se dijo en la red global, se va a decir primero acá mis hijos están con el padre. Bueno. Clip daga, o también llamada la marihuana de los pobres. Ah, por su crecimiento, digamos, espontáneo, no hace falta mucho cuidado. Más no, seca se fuma, tiende a secarse más rápido que el cannabis. Tiene una forma parecida al girasol y lo que se fuman claro. son las semillitas cuando se secan. Muy bien. Y también tiene un efecto más relajante y no tiene tantas contraindicaciones a largo plazo como la marihuana. Bueno, si nos sintonizás en este momento, sí, estamos hablando de qué fumar en una huerta, recomienda Silvio Florio, pero a la hora después de trabajar, de fumar estas plantas alucinógenas, ¿alguna recomendación, alguna que pueda calmar un poco el efecto? Un bajativo, decís. Exactamente. Vos. Y bueno, yo recomiendo siempre comer una ensalada amarga, sí. que puede ser de achicoria, que es la planta así más amarga. ¿Arroz con leche? No, arroz con leche no. El amargor, digamos, saca los efectos sedativos. Ajá. Es como sacar la resaca. Después de una noche de resaca, a la mañana, sí, a Bien. Primera hora, te el comes amargor. Una ensalada amarga y va directamente al hígado y libera todo lo tóxico que pueda estar ahí. Para un poco de amargura, hablar con Octavio Pentrelli. Amargura, señores, a veces me da... La cura resulta más cara que la enfermedad. No puedo creer lo que mis oídos están escuchando. Se está hablando de fumar en una huerta que debería ser un ámbito sagrado, un ámbito que nuestros abuelos cultivaban, y acá este muchacho está hablando de fumar. Y bueno, Octavio, ¿está hablando de fumar? Bueno, usted también no es tan grave, Pentrelli, lo que están diciendo. Bueno, ¿qué piensa que le tiraban a usted en la pipa en su cumpleaños del 89? Tabaco, querido. Sí, tabaco, y del mejor. Pero el cigarrillo tampoco es bueno. Usted ha fumado muchísimo tabaco. Tiene tres operaciones, cambios pulmonares. No, esto de la tráquea que tengo ahora puesto sí. Tiene que ver con otra cosa. Quiero contar una intimidad. Le presto esta tarde una Virome, una Vic negra, voy a decir la marca, a Octavio Pentrelli, y de repente sale del baño y se la encuentro clavada en la laringe. Para respirar. Fue un accidente. ¿Cómo puede ser, Pentrelli? Fue un accidente. Yo prefería las antiguas Virome 2 kilómetros que tenían el canuto más. Porque esa era más ancha, más claro. Ancha, claro. Sí. Claro, o el cartucho 303, ¿por qué no? Claro, porque te da también un estilo caligráfico en la tráquea. Gracias, Pentrelli, por su amargura terma de cada noche de martes. Bueno, esto ha sido el bloque de huertas. Acordate, si querés mandar alguna opinión, la podés hacer al 35331744 o por internet. ¿Qué plantas podés agregar que se fuman en una huerta? A nuestro Facebook, mis hijos están con el padre. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes. Please, don't you touch me tomatoes. Touch me from me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes. Please, don't you touch me tomatoes. Touch me from me apple potatoes. Bed is blown across the ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Están con el padre. Bueno, y ya entramos en la... En la bisectriz final. En la bisectriz final del programa. Bueno, no nos gusta decir rectas, somos más oblicuos, más obtusos, ¿no? Y gracias a todas las radios que nos han transmitido, gracias a Radio Aijuna, Radio Voces, K24, La Retaguardia y Radio El Aprendiz. Gracias a Julio Pardo, el operador técnico de la radio, de donde dan partida. Y a Pau Salvadores, ¿no? La cara visible para nosotros de Radio Voces. Es cierto. Gracias a Silvia Vives y Elías, la bifaz visible. Ya no bifronte. Fernando Tevele, María Eugenia Otero, también gracias por dejarnos entrar y participar en su receptáculo radial. Es cierto, Eugenia, tengo en mi poder tu virome que va a ser de vuelta al cuando por favor el programa. ¿Qué hacer en la Feria del Libro? ¿No? Uno va muchas veces a la Feria del Libro y cuando ve que no puede robarse mucho se empieza a aburrir, dice qué hago, a qué vine. Nosotros tenemos una opción este miércoles 7 de mayo, o sea mañana, solo para los que nos están escuchando en vivo, a las 19 horas va a estar Lucía Natalino, que es una bibliotecaria de una escuela primaria, de dos escuelas primarias de Capital, que escribió un libro contando la historia de un trabajo que hizo ella de incluir a los padres de los alumnos a que también puedan participar de la biblioteca, llevarse libros, digamos, ella considera, muy acertada desde mi punto de vista, que estimula mucho al niño a la lectura, más que obligarlo a leer, que vea que el padre también está leyendo, ¿no? Copiar el ejemplo de los padres es una buena metodología para aprender a leer. Así es, y tenemos el libro que se llama, contando esto, que se llama A Leer Carajo. Sí. No, perdón, Braulio, acá te corrijo de producción, me dicen que se llama El Coraje de Leer. Está bien. Bueno, ella va a estar el miércoles 7 del 5 a las 19 horas en el Pabellón Verde, están 823, Editorial Duncan, pero bueno, si son menos cholulos pueden buscar el libro sin verla ella ahí. Igual es muy simpática, cuenta anécdotas en el medio de su vida como bibliotecaria. Sí, hoy la visitan en su escuela, que solo lo vamos a decir para los que nos pregunten después. A ampliar también otra información. En la Feria del Libro estará el jueves a las 19 horas la presentación de la revista El Ansia, que habla de la vida, obra de los escritores Roncino, Cohen y Laiseca. La van a presentar este jueves entonces a 19 horas Lucas Adur, Edgardo Scott, Pedro Roy y Ariel Dillon. Ahí vayan a verlo, no se lo pierdan, una revista interesante sobre la historia de escritores argentinos. También tenemos la Feria del Libro Independiente, sí, el sábado y domingo que viene, 10 y 11 de mayo. ¿En dónde? En Humberto Primo y Balcarce, creo que viene a ser el Ex Paledai. Bueno, ustedes saben, los horarios de la FLIA son más o menos desde el mediodía hasta que se empieza a hacer frío y noche. Y es linda la primera parte de la noche porque la gente pone velas en los stands, una cosa muy hermosa. Así y es. Siempre es lindo porque allí uno toma contacto directo con los escritores. Hay festivales de poesía también. Sí, suele haber lectura de poesía en vivo y muchísimas cosas más. Puntos de vista, vínculos personales, aceptación. Fue la temática de este programa. Chicos, yo también voy a interceder nuevamente. Sí. Voy a preguntar, ¿saben quién toca este sábado para 10 de marzo? Para variar, los rusos putos, hijos de puta, junto al H, junto a 57 Elefantes en Salón Pueyrredón, recordamos Santa Fe 4560, van a estar tocando, así que si quieren hacerse una escapadita también es para ir. Nos despedimos entonces, programa número 31. Muchas gracias, muchísimas Carla, gracias, Carla. Por muchas animarte gracias, a entrar Carla. A la pecera. ¿Te gustó? ¿Tuviste bien? Te dimos el micrófono, el más mejor, hablando mal y pronto. El más mejor. Sí. con una elevación superficial de sí, bueno, el alquiler sale $2 bueno, pero eso lo arreglamos después. Nos despedimos entonces, Diego Adur, hasta la próxima. ¿Te puedo dar la mano, Silvio? Ahí va, choque de manos. Vamos, muchas gracias. Pulgares con Braulio Domínguez a través de la pecera. Le damos la mano. Hasta la próxima. Adiós. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez.